Entre una verde vereda y otra de arena y ladrillos, pasa cantando todos los días mi río. Vereda verde de sauces, de ceibos y tamarindos, donde germinan las tardes ebrias de luz y de trinos. En tanto que en la de enfrente, la de arena y ladrillos, sacía su sed de bronceados la piel feliz del turismo, y una ciudad se levanta detrás de dos obeliscos. Viene cruzando por montes, copiando formas de ofidios, por montes donde habitaron hace ya tiempo los indios, donde Don Pancho y Delfina cobijaron sus idilios, donde palpitan luciérnagas por sus callados dominios, y las estrellas se enredan en los altos eucaliptos. Y aunque su andar es tan viejo como los siglos, él sigue andando y cantando su canto ancestral y lírico. Por eso este río tiene algo que lo hace distinto. Río arriba va remando, echando las marejadas, con rumbo pa' los anjones y sus sueños por carnada. Romance para mi río, Guillermo Santos Ledri, Gualeguaychú.